pensando en lo esencial que a veces dejo pasar. ¿Cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado? Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor, no queda otra opción, ni jamás me vuelvo a ante la cual siempre hay que elegir. No queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir. Y no hay oración capaz de decidir por mí. Oh Señor,